volver a cenar, porque estoy tan cansado de tu cara, de tu espalda, de tu calavera mexicana. Se ría de mí a carcajadas. Y en este caos mi corazón dice basta. Mis sentimientos se andan por la rama. Pasado, que fue un infierno, pero a tu lado, que calentitos estaba a tu lado. Con tu perfume a sotavento lamento, siento que has vaciado la nevera de los sentimientos. Muero de hambre en este desierto, exento del rencor que me alimenta y a ciencia cierta. Si eres mal encarnado, un clavo ardiendo, un amor pasajero. Si te quiero, regalo mi suerte a ese tatuaje que me mira fijamente. Eres un lobo con piel de conejo. Me corto una pata y te entrego este cruel amuleto. Un maldito peón en tu tablero. Agonizo mientras tanto me pregunto, ¿cuántos dientes inocentes han clavado en tus caderas? ¿Cuántos paladares buscan tu sabor insípido? Regusto amargo de un dulce momento idílico. Muestras de amor escritas en cirílico. Busco trozos de mi dignidad perdida en las aceras. La noche entera cayendo de bruces y llaves. Te he quitado las llaves, mi pecho ya no se abre. Ya ves, ya ves. Y ya ves, a tumba abierta, ahogo mis penas. Cuando amonte a la bandera del pasado, que fue un